La radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles. Señal. Fotografía. ¿Invitados? Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a Escenaria. Es un gusto, como siempre, todos los miércoles, sostener el micrófono de esta casa emisora para que la gente de teatro nos venga a contar de sus proyectos, nos venga a invitar a sus funciones de teatro. Y si podemos platicar un poquito de otros temas, qué bueno también. Me acompaña Joel Bonilla en la consola de audio, como todas las noches. Buenas noches, Joel. Claudia Gómez en la asistencia está con nosotros ya también. El día de hoy tenemos varios invitados. Por principio ya está con nosotros Juana María Garza, de la compañía titular de la Universidad Veracruzana. Ya de por sí tenemos un programa excelente. Este podrá ser extraordinario si yo consigo quedarme bastante tiempo callado. Juana María, buenas noches. Muy buenas noches. Me da tanto gusto estar aquí y saludarte y platicando contigo. Y estar aquí en Radio V, del que hacíamos algún recordatorio. Sí. Sí, sí, porque tú eres pionera de esta casa emisora, si bien después el escenario te llamó. Bueno, a mí el escenario me llamó desde pequeñita. Ajá. Y también empecé a hacer radio comercial en el Grupo FM en Veracruz y después me invitaron a arrancar esta nueva etapa de Radio Universidad en el 79. Sí. Entonces fui la primer voz femenina al aire, un día a las 5 de la mañana, no recuerdo exactamente el día. Ajá. Y René Palomé, que era la voz masculina, de eso platicábamos. Y entonces hice varias cosas aquí, desde conducción, edición, producción de un programa para la mujer. Estaba Elisa Blanchett. Ajá. Y también estaba una antropóloga con un doctorado, Libertad Hernández, que en paz descanse. Indra Olavarrieta y yo haciendo ese programa, y teníamos de todos los temas. Hasta ese programa se llamaba, y uno que hacía yo que se llamaba De la Salud. También. Con Eduardo Sansores, que siempre estuvo en cabina haciendo un muy buen trabajo. Ya. Y bueno, yo di el primer curso de dicción aquí de conducción. Ajá. Para radio. Y bueno, yo recordaba, se hizo la radionovela El Gallo de Oro. Uy, sí, que la dirigió Enrique Pineda. Ajá. Y entre ese elenco estaba el tan siempre bien recordado por muchos, y yo con tanto cariño y tanta admiración, el maestro Torre Lafán. El maestro Fernando Torre Lafán. Sí. El foro de la Facultad de Teatro lleva su nombre. Claro. Muchos jóvenes a lo mejor no saben por qué, pero porque era un hombre que no solo apoyaba al teatro, sino a quienes lo hacían y pretendían ser parte del hecho teatral. Y además creo que ha sido el mejor maestro de dicción. Sí, definitivamente. Que ha tenido la escuela de teatro que enseña en este país. Así es. A los alumnos. Cuando el maestro Torre Lafán llega a Jalapa al inicio de la Facultad de Teatro, venía ya con una larga trayectoria. Sí, él. Así es. Sí, él ya era una institución en su especialidad y vino a ofrecer toda esa experiencia aquí. Y entonces ese texto, esa apuesta para Radio Universidad la dirigió Enrique Pineda. Ajá. Quien también fue director de la Infantería, de la Orteuv y del Área Académica de Artes. Así es. Y que estuvo un buen rato y todavía sigue teniendo el mando de la dirección escénica en esta obra tan popular y famosa. Ajá. ¿No? La Aventurera. Que es Aventurera. Ajá, sí, sí. Bueno, sí. Otras obras que ha dirigido en México. Sí, definitivamente, pero de pronto La Marquesina, ¿verdad? Comercial, claro. Da brillo. ¿Cómo no? ¿Cómo? Da brillo y pues también introduce a gente que tiene otra disciplina en el mundo comercial. Y creo que es para mejorar. También, claro, sí. Sí, sí, sí. Es importante el bagaje que vaya uno consiguiendo. Emilia Fischer estuvo ahí. Bueno, claro. Muchísima gente. Un, una fracción del Klein Wiccani estuvo musicalizando, René Baruch hizo la música. Me tocó hacer la caponera y hacía la caponera joven y la caponera vieja. Era muy divertido, era de mucha exigencia y bueno, hicimos mucho radioteatro con y cuentos también radiofónicos, y que escribía y adaptaba nuestro amigo el colombiano. Claro, Marco Tulio. Marco Tulio Aguilera, Garramuño. Garramuño, allí, sí, sí. De sí. Esas épocas de la radio. Diferentes, añoradas, ¿verdad? Pero que forman parte de la historia de la Universidad Veracruzana. Y yo no sé, te pregunto y me parece extraño que esta producción que tendrá Radio Universidad por ahí, o no la tendrá, ¿por qué no se revive? Alguna no. Las condiciones climáticas de nuestra ciudad y los soportes que entonces se utilizaban, las que cintas. Eran cassettes después, que eran cassettes, pasados de las cintas a cassettes. Y para poder reutilizar las cintas, no nos ha permitido conservar y hemos perdido gran parte de la memoria de la radio. Pero vamos a preguntar, ojalá y hubiera algo. Porque del también Gallo de Oro. Hizo, produjo y dirigió y adaptó Elisa Blanchett. Algo sobre la vida de María Calas. Yo hice el personaje, pero quedó muy bien. Era un muy buen producto. Y no porque yo lo diga solamente, sino porque la gente que conoce y que habita Jalapa, músicos, tenían una muy buena opinión de esa producción. Claro. Y bueno, amigos, la de la voz es Juana María Garza. Ella es actriz, es directora de escena, también diseñas vestuario, ¿verdad? También, ¿tú crees? También diseña vestuario. También no hay alguien aquí en la radio, en el auditorio, que esté embarazada, algún herido de bala, de arma blanca o algo. Yo quisiera gritar como en las películas. Hay un médico en el avión, ¿no dicen? Hay un médico en el teatro. Sí, sí. Y porque eres médico también. Sí, soy médico, es también una formación. Una formación también. Por supuesto, nunca me ha estorbado. Al contrario. Todo lo que nutra tu vida creo que sirve, no solo para la escena. Solo que, como el teatro es el reflejo de la vida, pues te puede servir. Hay quienes ignoran que soy médico y habrá quienes ignoren que otros actores son arquitectos, son... Claro. ¿No? Tienen algunas otras licenciaturas u otras profesiones. Pero todo nos nutre. Claro. Y pues fue mi primera formación y siempre quise ser médico y actriz. Ve tú a saber por qué, porque cuando eres niño nunca sabes por qué. Solamente sabes que algo que te gusta, quieres y te apasiona. Y sigues, y si en tu casa te lo permiten y lo apoyan... Claro. Luego me preguntaban, ¿y cómo puedes hacerte? Pues porque quiero, porque me gusta, porque nadie me obliga. Eso es una vocación. Eres médico, eres actriz. Allá hablamos de tu participación en esos inicios de esta nueva época de Radio Universidad Veracruzana. Pero desde entonces y por muchos años formas parte del plantel de base de la compañía titular de la Universidad Veracruzana. Ya más de 30 años, ¿verdad? Allí. Sí. A la compañía pertenezco desde 1981. Ya desde entonces ya muchos años. Sí. Una compañía siempre activa y por lo tanto tú también, siempre en la escena con muchísimos montajes. Sí. Y ahora nos vienes a invitar a una obra que se acaba de estrenar. Pues es una puesta en escena que dirige y escribe Alberto Villarreal, que es un hombre joven en relación conmigo. Soy de la tercera edad. Tendrá unos 40 años, ¿no? Cuarentón, Alberto Villarreal. Es muy metido en dedicado. Ya, una gente que ha dirigido en otros países, sí, teatro, cómo no. En España, en Argentina. Y tiene traducciones en alemán, en chino, en francés. Pertenece a la... Es miembro de los creadores, ¿no? Sí, de los creadores nacionales. Ajá, sí, sí. Y Por ahí sí. El maestro Seransky pues también, por ejemplo, ¿no? Sí, es uh-huh. muy inquieto. Es muy Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sí, es un joven, ajá, digo yo, maduro, uh-huh, ambicioso, inquieto, disciplinado, con un rigor para sí mismo y con una visión, creo que amplia, del mundo, de la vida, del ser humano. Entonces, esta puesta en escena que está haciendo con integrantes de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, fíjate que seleccionó a la mayoría de los más viejones que estamos ahí. Ya. Yeah. Uh-huh. Sí, sí. Y tuvimos una actividad intensa. Muy bien. Físicamente, emocionalmente, intelectualmente, desde nuestro punto de partida como ser humano y con la visión de cada quien hacia las masas, allá, hacia el momento que estamos viviendo, del cual somos testigos en la historia de la humanidad. Uh-huh. Entonces logra una puesta en escena que parecía, esto ya es un punto de vista mío, bien, parecía que iba a ser muy larga la puesta en escena. Y dura tan poco tiempo porque todos los días había variación sobre el mismo tema. Ya. Es de repente yo digo así, si pensara de manera musical, como que hizo una gran escaleta, una gran partitura, la fue llenando de más y más notas y complejidades armónicas, y de repente empezó a yacear el hombre, uh-huh, y se hizo una puesta en escena de una hora. De la síntesis que hace el teatro de la vida, él hizo una síntesis también de su creación. Entonces, a mí eso me resulta muy importante, muy interesante, muy muy pleno, ¿sabes? Ajá. Entonces, creo que la exigencia que tuvimos como actores, trabajando con todo nuestro instrumento, pues es, nutre nuestro entrenamiento, nuestras capacidades, nuestra visión también de la vida. Bien. La obra se llama La extinta variedad del mundo. La extinta variedad del mundo. ¿Qué dirías que es? Tú tienes que ir a verla. ¿Un espectáculo? Sí, sí es un espectáculo. Uh-huh. No, pues se diría que todo sí, teatro sí sería es un espectáculo. Sí, sí es una instalación. Uh-huh. Tiene una plástica que me resulta impactante, interesante, sorprendente. Y la vida y la historia la cuenta el ser humano que habita esos espacios que él fue creando. Y somos todos nosotros los actores. Están Rosalinda Ulloa, Miriam Cházaro, Luisa Garza, Luz María Ordiales, Gema Muñoz, Juana María Garza. Uh-huh. Y también es de hombres, está Jorge Castillo, Félix Lozano, José Palacios. Y pues me parece que fue de mucha exigencia y a mí me place y me complace el resultado. ¿El resultado? Sí, mucho. Y con ese gusto, con esa satisfacción y placer, invitas al público a que vaya a verla. Claro, pero además sabes que estaremos muy poco tiempo. La temporada es muy corta. Empezamos el fin de semana pasada. Ajá. Y la última función será el domingo 26. Y son viernes, sábado y domingo. Este viernes 17, sábado 18, domingo 19. Y luego el siguiente fin de semana. Jueves, no. A veces tenemos funciones, pero no pudimos con el teatro. Claro. Que no es de nosotros. Ajá. Entonces los viernes son a las 20:30 horas, 8:30 de la noche. Y sábados y domingos a las 7:30 de la noche. No me preguntes de cuánto cuesta el boleto. No. Porque ni me acuerdo ni me importa. ¿Sabes por qué a lo largo de toda esta vida en Jalapa? Sí, sí. Se regala tanto pase. Ajá. Con la con el anhelo de verdad de la gente que hacemos, es que vivimos en este mundo de las artes, que la gente tenga acceso. Y la universidad tiene la responsabilidad de llevar, de difundir a estudiantes, no solamente, pero principalmente a todos los habitantes del estado, estos productos. Pero no hay boletos de 200 pesos, vaya. Ojalá hubieran. Sí, no. No, cuestan 80 pesos y pueden estar hasta 60. Ajá, y INAPAM o los estudiantes, claro. Luego tienen descuentos. Y hay facilidad de cortesía. Entonces, sí. Que a veces no sabemos qué tan bueno es eso, porque luego la gente, como es gratis... Se porta mal, llega tarde, ajá, o no va, deja la invitación colgada, deja todo es eso, ¿no? Colgado, sí. Pero aparte de quejarnos de esto... Ajá, sí. Creo que sí hay mucha cultura de los habitantes de esta ciudad, ¿sí?, de estar pendientes y de ir a las diferentes expresiones artísticas que hay, que abundan en la ciudad de Jalapa. Yo que viví en Veracruz mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud, ajá, te digo que era muy difícil. Allá, sin embargo, me tocó la época en que hubo una creación de... una orquesta sinfónica, entonces teníamos acceso también a los conciertos. Y desde chiquita pues tenía yo acceso porque a mi abuela le encantaba, y en las casas de Juan Vicente Melo, que también estuvo aquí en Jalapa, aparte director de la editorial de la UB, pues hacían conciertos de cámara. Claro. Era. Pues la obra se llama La extinta variedad del mundo, es escrita, dirigida por Alberto Villarreal, la presenta la compañía titular de teatro en la Sala Chica del Teatro del Estado. Juana María Garza, actriz con una gran trayectoria, que forma parte de este elenco, nos está invitando ella misma con ese gusto y satisfacción, que dice que a ella le gusta mucho la obra como quedó. Vayamos a verla. Identificamos el programa, Joel, continuamos de esa manera enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Juana María, ¿cuántos años tenías la primera vez que actuaste en teatro? Entre 6.5 y 7. 6, 7 años. En el teatro que ahora es Clavijero, que antes se llamaba Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad de Veracruz. En el puerto de Veracruz. Hice un monólogo en ese super teatro. ¿Ya a los 6 años? Sí. En un fin de curso de mi colegio, un colegio particular, que se llamaba el Colegio de Juanita Folgueras, pero que en realidad era Luz Aldape de Betancur. Muy bien. Y la directora se llamaba Juana María Folgueras. Entonces... pues yo era así como su caballito de batalla, que si no sé qué, que ella dice las palabras y que declama y que baila así. Habla bonito y declama. Sí, ahí va. Y bueno, teníamos una formación que nos daban ballet, canto, había mucha lectura. Los primeros libros, a mí no me tocaron estos libros de las... Al principio eran libros que compraban los padres de familia, que no eran los libros que daba la SEP. Ajá. De la madre patria, ya me tocó hasta como tercer año. Y como entré muy chiquita a la primaria, pues también, entonces siempre me encantó. Y en mi casa se fomentaba mucho todo esto, te digo que a todos les gustaba, pero había una persona que con mala leche decía que era la familia de los artistas, pero es que éramos, de verdad, nos gustaba mucho desde la bohemia hasta las bellas artes, así. Es una cosa espontánea y natural que se da en tu entorno. Claro. No se forza nada. Y bueno, de esa edad, ¿continuaste haciendo teatro o eso fue solo una Continué primera experiencia? Continué haciendo muchas cosas, siempre estaba metida en eso, seguía en mi escuela. Ese monólogo, quiero que sepas que es de don Benito Fentanes, que era un gran maestro supervisor, que tenía una relevancia... no solo en mi generación, sino en dos generaciones anteriores, y era tío de Emilio Carballido, que de lo cual yo me enteré pues hasta... De los precursores de la educación claro, en Veracruz es. Primero, con Enrique C. Repsamen, y claro, después a todo, se extendió a todo el país. Así es. Benito Fentanes. De él era entonces. De él era, y entonces la directora lo selecciona y me dijo, quiero que hagas esto, y yo en fin de curso hice ese monólogo, y de ahí ya no me pudieron bajar de... Ya. Era maravilloso. Y te digo, porque la escenografía me la hizo mi tío Alberto Aguirre, que él vivió mucho tiempo también aquí en Jalapa, su madre había sido actriz, entonces tenía una cristalería, tenía cosas... Entonces me puso una escenografía de adulto y el vestuario que me hizo mi mamá, o sea, me cambiaba yo en escena, me vestía de mamá y cosas de esas. Ajá. Pues era un fomentar sin querer, ¿no? Uh-huh. Y algo que despertó mi interés y mi vocación. Y siempre quise ser médico y actriz, ¿y entonces actriz? Como que no me creían, ¿no? ¿Cuándo se encontraron tus pasos con Lolo Navarro? En el bachillerato. En 1968. Uh-huh. La gran Lolo Navarro. Claro que sí. ¿No? Formadora, no solo formadora de grupos de teatro, sino también de mentalidades de seres humanos, ¿sabes? Del alma de los seres humanos, creo. Y bueno, como todo ser humano, ella también tendría sus pros y sus contras y sus amigos y enemigos, pero... Uh-huh. Siempre teníamos una actividad verdaderamente con nivel. Nosotros conocimos a muchos grandes porque Lolo y Juan Vicente Melo estaba dirigiendo el Museo de la Ciudad. Llevaban a gente de la talla de Sabines, de Monsiváis, actrices como Ofelia Guilmain. ¿Qué te puedo decir? Nada más por mencionarte algunos, pero pellice. O sea, nos llevaban a charlas y nos leían textos y hablaban de su obra. Y quienes estábamos en ese momento en el grupo de teatro de Lolo, es porque ella creó el taller de teatro del Museo de la Ciudad en el 69. Yo estaba en un bachillerato que se llama Ilustre Instituto Veracruzano. Sí. Y pertenecía a la universidad. Uh-huh. Entonces, en el 68 había un concurso de poesía, de declamación. De declamación. Y sin saber yo, algunos compañeros me inscribieron. Yeah. Y una ya de... casi no se oye hoy en día de eso. No. De declamación. No, ya, ay, ¿cómo crees, no? Que no sé qué. Ya me aprendí una rapidito, que no sé qué, que no sé cuánto. Era como decía mi abuela, que decía yo, ay, no, fuchi, pero quién lo tuviera. sí, entonces ya estuve ahí, ella era miembro del jurado. Entonces ya empecé yo a hacer taller de teatro ahí en la prepa, porque ella era maestra de taller de teatro en la prepa. Con Lolo Navarro. Y luego en el Museo de la Ciudad, donde hicimos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ya. La recordada Lolo Navarro, que de pronto alcanzó popularidad, ¿verdad? Unos comerciales de televisión. Pero ahí, esa es otra historia. Así decía, pero esa es otra. La Nana Goya. La Nana Goya, que es la puntita de un iceberg. Sí. De un trabajo del que nos estás contando un poco, gigantesco abajo, ¿no? Y entregada al teatro y a la difusión de esta manifestación del arte, y a la formación de gente. ¿Cuánta gente no habrá sido tocada, verdad? Sí, cómo no. Por ella. Y bueno, también ella hizo mucho cine importante, cine de arte. Sí, sí, sí, también. Pero... bueno, la popularidad que da la televisión. Así es. Y algunos necios no quisimos entrar en ella. Está platicando con nosotros Juana María Garza. Ella es actriz, directora de escena, es médico también, diseñadora de vestuario. Tiene muchas más cosas que contarnos. Pero viene aquí a invitarnos a una obra de teatro que recién ha estrenado la compañía titular de teatro. Y se está presentando viernes, sábado y domingo en la Sala Chica del Teatro del Estado, el viernes a las 8:30, el sábado y domingo a las 7:30, y se llama La Extinta Variedad del Mundo. Pues hay tanta variedad de ser humano, hay tanta aparente variedad, uh-huh. Pero eso es, esta humanidad, la cábala humanidad, ¿no? Digo, no lo estamos inventando nosotros. No, el lobo es el, se va viendo, es el lobo del hombre. Se va viendo. El hombre es el lobo del hombre. Ajá, entonces es la capacidad del ser humano de integrarse a la masa y de separarse de ella. Yo veo que es así como una estructura de tragedia, donde el ser nace, llega a cumplir su misión y su destino final hasta la muerte. Creo que así está esta estructura. Sin embargo, visualmente tiene tanta expresión la puesta en escena, y sonoramente también. No es, tienen música en vivo, ¿no? No es, sí, como es un grupo de músicos. Hay sax tenor, sax bajo, sax hay trompeta. Ajá. Y percusionista. Y la música es un personaje. No es un simplemente apoyo o música incidental. Es un personaje. Ya. Eso es muy, muy importante e interesante ahí en cómo fluye la escena. Nos presenta a unos seres que van pasando un camino de la vida, probablemente el ya visto y conocido, nacer, crecer, reproducirse y morir, pero también el cómo, que en teatro o en las artes es muy importante, el cómo. Se hace. ¿No? Entonces tú creas un personaje, el personaje se sienta, camina, entra, sale. ¿Cómo lo hace ese personaje? Según toda su vida interior, según lo que está haciendo y a lo que pretende llegar como objetivo. Entonces el cómo creo que es muy importante en escena, y ahí lo ves. Y ves momentos de una comunidad. Eso, porque un personaje a veces lo es en lo individual, pero también lo es en lo colectivo. Claro. Reacciona según la manifestación. Soy jalapeño, soy católico. Ahí es donde viene el hablar de las masas, ¿no? Soy de derecha o de izquierda. O de Radio Universidad. Aquí algo nos une. Ajá. Nos conocimos en Radio Universidad, tú y yo. Sí, en algún tiempo. Tenemos cosas en común. Entonces nos encontramos y hay expresiones o manifestaciones que nos reflejan el uno al otro. Y bueno, hablando otra vez, el espejo de la vida, la síntesis de la vida, pues eso esperamos que se vean, que se reflejen. Y tampoco hay choros, ¿eh? No es una obra de gran palabrería. Bien. Pero sí que hay mucho discurso que tienes que tomar en cuenta como espectador y, bueno, como actores que estamos ahí también. ¿Será para tener miedo? Es importante. Pues aquello de extinta. Pues, Carlos, es algo de lo que... haz de cuenta, mira, yo digo, ¡ay, qué divertido! ¡Ay, qué bien! ¡Qué gusto me da estar aquí! ¿Y qué está pasando a nuestro alrededor? Después de esta pared de cabina, después de la otra pared, después del patio, después de la otra pared que da la calle, ¿no? Ajá. Y estamos viendo a los grandes líderes de este momento, y mira quiénes son. Los que están en algún punto tomando decisiones por el mundo. Ajá. ¿No? Sí. Norcorea y Estados Unidos. Ajá. Sí. Ellos tienen nuestras vidas en sus manos. Y nosotros apasionadamente peleamos, discutimos, nos rompemos y nos desgarramos las vestiduras por un hecho cotidiano. Claro, en el crucero. Y ellos tratan en el semáforo. Y ellos tratan al universo como una partícula sin importancia. Y somos tan humanos como ellos. Y ellos como nosotros, con nuestras pasiones, nuestras carencias, nuestras mezquindades. Porque ya ves que luego dicen, no, pues cada quien sus... No, yo digo, cada quien sus carencias. Uno reacciona según su condición. Mientras más te falte, más pretendes. Ay, ya me estoy poniendo muy... Uy, muy... No, como no, decía no. En una pastorela que nos montó Lolo Navarro, está usted re filosa, doña Miguela. Pues sí. Vayan a ver, amigos que nos están escuchando, la extinta variedad del mundo. Vayamos a vernos allí. Nosotros, cada uno, pero como nos dice Juana María, el mundo este que está más allá de nuestras paredes. Porque el teatro es eso, entra uno al teatro para ver otro mundo, de pronto, ¿no? Y si lo logramos quienes hacemos teatro, pues es una maravilla. Es una maravilla. En ese mundo. Las funciones son este fin de semana y el siguiente. Viernes a las 8:30, el sábado y domingo a las 7:30, en la sala Dagoberto Guillomain del Teatro del Estado, que es la sala chica. Sala chica del Teatro del Estado. Y que el Teatro del Estado se llama Ignacio de la Llave. Ignacio de la Llave. Ahí están otras capas. Ahí están otras capas, sí. Ignacio de la Llave. Los boletos están a la venta desde una hora antes de cada función. Entonces la invitación es para ir a verla. La dirige un autor y director joven. Viene de dirigir en Guadalajara, de dirigir ópera en otro estado. Alguien que se mueve mucho en proponiendo teatro experimental, pero no por experimental se tome algo que sea. Sí, ¿verdad? No es teatro amateur. No, de ninguna manera, con mucho rigor. El buen teatro siempre es experimental. Siempre es, ¿verdad? Experimental. Sí. Y lo viene a hacer con una compañía con una gran trayectoria. Y viene a invitarnos específicamente hasta aquí una de sus actrices con mayor historia en esta compañía. Juana María, tienes un premio nacional. De la Asociación de Críticos Teatrales. Sí, sí, claro. ¿Quién te dirigió para ese premio? Mercedes de la Cruz, con un texto de Emilio Carballido, se llama La Prisionera. La Prisionera. Éramos solamente tres actores. Ya. Felio Eliel, Lumi Cavazos y yo. Lumi Cavazos de la famosa película Como Agua para Chocolate. Como Agua para Chocolate, la protagonista de esa película. La protagonista de esa película. Con esa obra. Con esa obra obtienes tú en México un premio, sí, un premio nacional. Ya sabes que esos premios te los dan, no sabes que vas a concursar, nunca sabes si claro. te van a ir a... Sí, no es algo en lo que claro, se inscriben, sí. sino la Asociación bueno, Nacional de Críticos ven y cada año eligen toda su lista de premios. Uh-huh. Y en ese caso, a ti se te otorgó por... La Prisionera, mi personaje era Catalina. Catalina, allí. Como vestuarista también tienes un premio. Por sí, un diseño de vestuario. Sí, para una puesta en escena que hizo Víctor Hugo Vázquez Rentería. Uh-huh. También. También en México. También en México. Nada más ahí un poquito de las cosas importantes. Y ha sido actriz invitada de varias compañías también. Sí, de la Compañía Nacional, con Margules. Ajá. De una... La creación de la compañía de la universidad en Coahuila. Uh-huh. He tenido así como lugares donde visito, participo y aprendo. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Y se puede decir que te han dirigido? Mucha gente. O sea, yo creo que el director importante reconocido en México que se nos ocurra, creo que todos te han dirigido. Muchos. Y creo que es un súper entrenamiento. Mencionaste ya Mercedes de la Cruz, Amargules, pero te ha dirigido Tavira. Sí, no, Raúl Cemeño, bueno, no quiero decir nombres. Marta Luna. Desde Lolona Barro, mi abuela, Alberto Aguirre, Ernesto Díaz, Marta Luna, Raúl Cermeño, Enrique Pineda, Jorge Castillo también me ha dirigido, Abraham Oseransky, Francisco Ebrido, así como de la gente de aquí, Ajá. El Café Duke, uh-huh. Y sí, en México Marta Luna, Ludwig Margules, pues muchos, sí los recuerdo, pero es muy largo. Pero todo esto tiene que ver con, yo creo que es vocación. Uh-huh. Lo mío, de verdad, lo creo, es vocación. Ha sido constancia. Sí, y hay algo que yo digo, a mí el teatro como terapia no me interesa, pero yo hago teatro y no me da ni hambre, ni sueño, ni frío, ni ganas de ir al baño, ni me duele hasta que salgo, ya me dolió, me torcí, me hinchó. Pero, te dio hambre. Y me dio hambre, pero eso también me pasaba en medicina. Entonces yo digo que cuando algo te gusta, te apasiona, es vocación, porque no hay pretextos. Claro. ¿No? Es más, te enojas y te aguantas y cosas de esas que controlas, que manejas, que toleras, pues tiene que ver con un sentido de hacer tu decisión y tu placer en la vida, ¿no? Claro. Permíteme, identificamos el programa de nueva cuenta para quien nos esté escuchando. Regresamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y amigos, pues les estamos invitando a ir al teatro este fin de semana, el próximo fin de semana, a ver La extinta variedad del mundo de Alberto Villarreal. Él la escribe, él la dirige. Es una temporada corta que inició la semana pasada porque pues ya se termina el año. Se presenta en la sala chica del Teatro del Estado con un costo de $80 y los descuentos habituales. Los boletos se adquieren en taquilla una hora antes de cada función. Desde luego que la compañía titular de teatro tiene también su página de Facebook y allí está promoviendo y en algún caso ofreciendo algunas cortesías. Quienes ya son asiduos al teatro ya se saben toda esta historia y todos estos mecanismos. Si alguien entre nuestros radioescuchas no se ha dado la oportunidad de ir a ver teatro, siempre les insistimos en que prueben una primera vez ir y hacerlo. Y hacerlo con la compañía titular de teatro, pues es la mejor de las opciones. Son una compañía profesional, entregada en cuerpo y alma. Hay gente joven allí, con una formación profesional, con gran entusiasmo trabajando, pero sobre todo esta es una compañía que tiene gente con una gran trayectoria, como lo es nuestra invitada de esta noche. Pero déjenme decirles, no hace falta saber, porque aquí nos lo está contando, que ha hecho teatro desde los 7 años, ni con todas las gentes que ha estudiado, ni los premios que ha obtenido, saber todo eso para apreciar su trabajo en escena. Porque usted puede llegar y no la conoce, no sabe quizá ni cómo se llama. Cuando va a la obra por allí a medias, y si todavía hay programa de mano, porque ya a veces hoy en día no hay programa de mano, nos da por checar quién está haciendo tal personaje. Hasta ese momento a lo mejor se van a enterar cómo se llama la actriz, pero no importa si lo saben o no, porque es una actriz que desde que sale la escena la llena. Así. Yo ya alguna vez aquí dije que de mis actores favoritos de la compañía titular de teatro eran Alfredo Sevilla primero. Me encantaba ver a... Ay, sí, el gordo Sevilla. Me encantaba ver a Alfredo Sevilla. Sí. Siempre sentí yo que le ponía un tic, un detalle, un elemento a su personaje. Desde mi enfoque yo decía, es muy teatral. O sea, está siendo un personaje de teatro, no de otra cosa. Con toda la energía de su vida. No de televisión, no de cine, no. Teatro. Entonces siempre dije, Alfredo Sevilla. Y después dije, bueno, Alfredo tomó otros derroteros y lo vi alguna vez en alguna película y demás. Y después de pronto decía, yo me he quedado con Raúl Santamaría. Me gusta cómo trabaja Raúl Santamaría. Me prendió desde aquella obra de Shakespeare cuando entonaba una parte de Jesucristo Superestrella. Allí, porque también me encanta. Sueño de una noche de verano. En el sueño de una noche de verano, ahí están haciendo teatro dentro del teatro, porque claro, es una compañía que según actúa dentro de la obra de teatro. Entonces su personaje de pronto se emocionaba y decía, sí, vamos a montar. Y desde ahí me fijé en él y yo decía, yes. Y sí. Pero a lo mejor porque son varones, y entonces ve uno sus personajes y a lo mejor uno se ve como espectador. Claro, te identificas. Se identifica. Con los personajes femeninos no pasa exactamente lo mismo. Pero ahora que me decían que venías al programa, me quedé pensando, Juana, y si algún trabajo de las actrices de la compañía titular de teatro yo admiro, es el tuyo. Y ese llenar el escenario, ese darle peso a tus personajes siempre. Yo recuerdo en un documental que se hizo por el aniversario de la compañía, que tú decías, si el director confía en mí, yo puedo hacerlo. Y pues siempre puedes. ¿No has pensado en hacer una escuela de actuación? No, yo sigo aprendiendo. Pero ya tienes tanta trayectoria. El teatro que, sí es un acto de fe. Que bien podrías enseñar. Sí, sí he dado clases en la facultad, doy talleres, doy tutorías, estoy en experiencias educativas, AFEL. Pero creo que hacer el teatro como actriz es algo en lo que yo puedo dar más al prójimo, así de sencillo, ¿no? Claro. La expresión para la reflexión de aquel, para la emoción de aquel. Pues no te tendría que intelectualizar más esto. Es la forma en que yo puedo ofrecer algo al resto de mis congéneres. Claro, por principio sí. Tus compañeros de reparto, el público. Sí. ¿Trabajas mucho en la construcción de cada personaje? Trabajo mucho, aunque a veces no parezca o a veces no lo logras, pero ¿no? Trabajo mucho. Trabajo de tal manera que a veces no alcanzo a comprender yo por qué dedico tanto tiempo. Me encierro en la recámara y me tienen que tocar. Me siento aquí, me siento allá, camino, me paro, pienso mucho. ¿Les creas historias atrás de? Bueno, siempre está escrito algo ahí y atrás, que es el subtexto, lo tienes que encontrar. Tienes que aprender a leer bien un texto. En este caso no era solo un texto, era una escaleta de acciones. Claro, es una entonces pueden muy diferente. ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Y aquí no. Y yo ya tenía una película y yo leo un discurso del director que es mi lectura. Y creo que eso es lo que tiene esta puesta en escena. No es tan fácil que llega alguien y le cuentan una historia por medio de la palabra y una anécdota lineal. La gente va descubriendo en las imágenes que ve esa historia, y cada quien la lee como debe ser su interpretación. No todo resulta tan comprensible para muchos, ni tan fácil de explicar después como público. Pero permite muchas lecturas. Pero tiene una dirección tan clara que va hacia el espectador, que aunque no se dé cuenta, algo le toca, algo le mueve, algo le da luz o lo mete a un lugar de obscuridad. Pienso que eso es muy importante porque es un acto escénico. Y tan importante que es en ese momento en que se comparte la vida, el que está en escena y el que está afuera, y te puedes en una plática también puedes quedar, ay, ¿qué me habrá querido decir? Pero te deja pensando, ¿qué me habrá querido? Y a lo mejor dentro de un mes dices, ¡ah, claro! Era esto. Y yo hago eso, yo estoy pensando mucho en los personajes. Y me resulta bueno cuando me dicen directo, estás caminando chueco. Y si no, ay, es que no sé cómo decirte que estás caminando chueco. No, se tardan, díganme, vas mal. Ya. Vas, es así. Ok, entonces ya dices, lo tomas. No me afecta emocional o sensibleramente que un director me diga, ten así. No. No me. Me parece que es bueno. Algunos hacen eso o hacían. Pero otros así son como muy cuidadosos también en tacto. Y también como ser humano hay cosas que no te gustan, pero esas para mí son lo de menos. Juana María Garza está con nosotros. Le repito, definitivamente no sé si puedo ser acertado en mi definición, pero te veo en escena y diría, te ves siempre como muy plantada, tus personajes como con mucho peso, Desde que apareces a escena, eres el personaje, vaya, definitivamente, y llenas la escena, y por eso se me ocurría que sería súper importante, súper interesante que pudieras compartir tus procedimientos de preparación y de personajes con generaciones jóvenes. Hay muchos jóvenes haciendo teatro, la facultad de teatro se ha vuelto en un semillero de gente que está trabajando, pero muchos de ellos están bajo la dirección de gente muy joven también. Como hay ya también la posibilidad de que estudian dirección, entonces claro, hay muchas compañías que están dirigidas pues casi por sus contemporáneos, por sus propios compañeros, que tiene sus méritos. ¿Cómo no? Pero claro, haber, que sí. Pero haber abrevado en la dirección de gentes como lo has hecho tú, te permite un bagaje de experiencias mucho más amplio. Sí, es muy importante que los jóvenes lleven a la luz su discurso, su pensamiento, su forma de ver la vida y hacer el teatro. Creo que es muy importante. Y también son etapas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que tiene esas etapas mucho más joven y hay gente que las tiene de manera más tardía. Pero es bueno, es como los adolescentes que dicen, ay, es que nadie me comprende y que no sé cuánto y me quiero ir de esta casa y por qué son así, por qué no se dan cuenta. Eso naturalmente es parte de vivir, es una etapa de tu madurez. Uh-huh. También de quién se rodea ese adolescente o quién rodea o quién crea el entorno de ese adolescente es importante. Porque siempre es que, ay, los jóvenes de ahora, siempre ha habido jóvenes de ahora. O sea, en cada generación hay jóvenes de hoy, ajá, de ese hoy. Y son esa etapa de la pubertad y la adolescencia donde todavía no termina de madurar ni siquiera ni las gónadas ni el cerebro. Entonces, ajá, es natural, no, ajá, hay que rechazar. Hay que aprovechar porque ellos, los jóvenes que están dirigiendo también traen una muy buena formación porque las redes sociales los han llevado también a la posibilidad de tener acceso a libros que no eran tan fáciles. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, cada quien también su interés, su necesidad de crear. Y el teatro es así, como todo el arte, alguien puede llevar un discurso y alguien también lo puede entender o conocer o creer en él. El teatro es un acto de fe, así de sencillo. Si tú no crees en el director y no crees en ti, pues no sé qué haces ahí. El teatro es un acto de voluntad y de toma de decisiones. El arte es así, ¿no? No estás haciendo algo y dices, ay, ya me imagino a los surrealistas, ahora vamos a ser surrealistas. Pues no, no, no. Es una forma de sentir, de pensar y de vivir que te llevan a ese ejercicio, ¿no? Y que después resulta el surrealismo o el expresionismo, qué sé yo. Bueno, María, te agradecemos muchísimo que nos dedicaste el tiempo para venir a invitar a nuestros radioescuchas al teatro. Aquí invitamos todos los miércoles a la gente a que vaya al teatro, en este caso a que vayan estos dos próximos fines de semana a la sala de Dagoberto Guillomain del Teatro del Estado. Yo creo que deben ir. Sí. Y que de la facultad que se comuniquen con la caja, ahí donde estamos, ahí tienen la compañía su sede de ensayos, a ver si tienen alguna, no sé, alguna cortesía o una promoción, que nos pregunten, ¿no?, a algunos de los maestros que han tenido, que uh-huh, somos de la compañía, a lo mejor podemos conseguir. Y el público en general no es oneroso el precio, pero además creo que deben verla porque no es algo tan convencional ni tradicional. Y estamos hablando de este momento de nuestra vida. Es algo diferente. Y que también habla del futuro. También. Pues esa es la invitación. Puede ser. La distinta variedad del mundo. Todos los miércoles nos vemos aquí a las 9 de la noche. Pásenla bien. Hasta la próxima. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea.